ojos crecen dinero. Y no lo comprendo ahora que todo va tan mal. Buen negocio que se ha montado. Sus inversiones nunca les van nada mal. Los peces gordos de gobierno se reúnen con la oposición.